Bienvenidos a otra noche mágica con las grandes canciones de todos los tiempos, grandes melodías para ustedes después de nuestros originales con Jaime Sánchez. Aquí estamos, disfrutando de las baladas americanas, amigos, después de comenzar con Tesla y su famoso Love Song, una estupenda canción de amor para arrancar esta estupenda noche. Tenemos mucha gente la cual está conectada con nosotros. Muchos están desde su lugar de trabajo, otros están desde sus casas disfrutando de baladas americanas. Háganlo a través de nuestra red Instagram, @la FM Medellín. Ahí vamos a estar conectaditos y ustedes conectados con nosotros, disfrutando de cada una de estas canciones y saludando a gente que comienza a estar bien sintonizados con la emisora. Un abrazo para Carlos Serna, Carlito Serna, un abrazo para vos, Viviana María Herrera, Claudia Olarte, también tengo por aquí a Gilberto Tomás 7, Isabel Cristina, tengo a Julián Andrés, tengo también a Julián David Soto, Karen Arango, Sergio J, Carlos Alberto, por aquí tengo también a Reinaldo García y muchos más. ¡Arrancamos! Vamos a arrancar con cuatro estupendas canciones, amigos. Aquí está Chicago, la canción Love Me Tomorrow, algo del Restless Heart, y una canción ochentera espectacular titulada I Still Be Loving You, algo de Earl Supply con Lost in Love. Y mientras Earl Supply está perdidamente enamorado, llega una razón muy especial para arrancar con esta tanda, y esa razón nos la da el grupo Hoobastank. Esto lo llamaron The Reason. Bienvenidos, aquí arrancamos, comenzamos nuestras baladas americanas. Reason to las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Someone else instead of me. So tonight,

las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM. Canciones inolvidables y programadas por ustedes a través de arroba la FM Medellín. Una de ellas es Piedad Bedoya. Ella nos escribe y nos está escribiendo en este instante desde el sector de Caldas. Quiere recordar una canción inolvidable de nuestros amigos Milli Vanilli, Girl I'm Gonna Miss You, recordando esta estupenda canción de los Milli Vanilli. Algo de Adele viene en instantes con Someone Like You, viene Survivor y la canción The Search Is Over, y Michael Bolton viene y nos recuerda algo que tituló When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer. Soy el Clásico Herrera desde mi casa. Feliz contigo y en esta noche mágica de baladas americanas. Las mejores baladas americanas de todos los tiempos. Todos los tiempos. La FM.

La FM. Siempre. Siempre. It's a tragedy for me to see the dream is over. And I'll never will forget the day we met. Girl, I'm gonna miss you. Sonidos suaves en el mejor sitio para tu descanso. 106.9. Baladas americanas en la FM. Más baladas americanas para ustedes y programadas, por supuesto. Un abrazo para Diana Aguirre, quien nos está escribiendo a esta hora. Está con su esposo y quieren recordar a Patrick Swayze con She's Like the Wind. Hola, clásico. Estoy con mi familia, estoy con mi esposo Daniel. Quiero simplemente recordar una canción de Patrick Swayze. Desde finales de la semana pasada estuve tratando de buscar esta canción y no he podido escucharla. Quiero escucharla esta noche. ¿Será posible? Aquí está Linda. She's Like the Wind será la canción que despide esta hora con Stream, More Than Words y algo de los Aerosmith, su famoso Angel. Esta es la FM, la número uno de los clásicos siempre. Estas son las baladas americanas. That your love for me is real.